conduce Luis Fernando Soto. Contigo, Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da muchísimo gusto recibirlos como cada jueves, de lunes a viernes, aquí de 10 a 11 de la mañana en ABC Radio, en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión del jueves 22 de enero del año 2015. Hoy en esta revista informativa vamos a tratar la visita ayer de Andrés Manuel López Obrador a Puebla y pues empieza una campaña, retoma la bandera del caso Chalchihuapan, pide audiencia con el gobernador, incluso se hace acompañar de 19 legisladores y pues tal parece que Morena, el nuevo partido de López Obrador, emprende ya una campaña electoral para posicionarse aquí en la entidad. Vamos a hablar de ello. También, como todos los días, el periodista Edmundo Velázquez nos va a tratar varios temas. Seguimos dándole la pista al caso de los universitarios detenidos durante la visita de Enrique Peña Nieto esta semana y la respuesta del rector de la UAP, Alfonso Esparza, las críticas que se ha hecho a la institución y el posible poco apoyo que esta misma le hubiese ofrecido a los universitarios que fueron detenidos por policías estatales. También Edmundo nos va a hablar del terrorismo laboral en la Comisión de Derechos Humanos y pues mañana se retoman las mesas de diálogo por los conflictos sociales que se han desatado los últimos meses con la Secretaría General de Gobierno. De eso nos va a hablar Edmundo Velázquez hoy. También vamos a tener una entrevista en el estudio con la diputada federal Soraya Córdoba del Partido Revolucionario Institucional y miembro del Movimiento Antorchista, quien ella, junto con su compañero Lisandro Campos, están a punto de dar un informe de su segundo periodo de labores allá en la legislatura federal, en la Cámara de Diputados. Nos hablará de la inversión que estos dos diputados han podido bajar al Estado de Puebla, sobre todo para pequeñas comunidades. De eso estaremos hablando con la diputada Soraya Córdoba y, como todos los jueves, Prem Abaya, trofología para alimentarnos bien, buenos consejos para que, pues, desde adentro estemos contentos desde lo que ingerimos, podamos estar en armonía con nuestro cuerpo. Es lo que nos propondrá Prem Abaya más adelante aquí en Contigo Puebla. Como todos los días, les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados en Twitter en las cuentas @ContigoPuebla, @LuisFerSoto. Visiten nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla. Ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria y además de videos con los invitados. Y también le proponemos que nos escriban al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. Periódico Central reporta que Araceli Bautista, madre del edil encarcelado en San Bernardino, Chalchihuapan, y Elia Tamayo, madre del menor fallecido José Luis Tehuatle, encabezaron ayer el mitin que Andrés Manuel López Obrador ofreció en Puebla, en la Junta Auxiliar de la Libertad, como parte de una gira intensa en el estado que lo ha llevado por varios municipios en una semana. Este miércoles, López Obrador se solidarizó con los familiares de las personas presas por encabezar movimientos contra el cierre de los registros civiles en juntas auxiliares o que se han opuesto a proyectos gubernamentales como el gasoducto Morelos. Entre ellos, Rocío Pérez Pérez, hija del edil preso de Canoa, Raúl Pérez Velázquez y Néstor López Espinosa, un joven detenido por dar clic a asistir a una manifestación convocada en Facebook contra una visita de Peña Nieto aquí en Puebla. Estas cuatro víctimas solicitaron a López Obrador su intervención para frenar lo que llamaron la represión contra activistas y opositores. En su discurso, el líder de Morena volvió a recordar los abusos policíacos y las detenciones arbitrarias contra estudiantes durante la visita de Enrique Peña Nieto el pasado lunes. Acompañado por 19 legisladores federales leales a su causa, entre ellos el senador del Partido del Trabajo y exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett, así como Ricardo Monreal y Mario Delgado, López Obrador les pidió que solicitaran una audiencia con el gobernador Rafael Moreno Valle para tratar el asunto de los presos políticos. Senadores y diputados de Morena se dirigieron a Casa Puebla, donde les informaron que el mandatario estatal se encontraba en la Ciudad de México. Por ello, optaron por dejar el oficio de notificación y abandonar el inmueble pacíficamente. No obstante, Manuel Bartlett adelantó que continuarán buscando una entrevista con Rafael Moreno Valle. Y como parte de las movilizaciones de Morena en Puebla, una vez que este partido consiguió su registro ante el Instituto Electoral del Estado, el escritor y académico Paco Ignacio Taibo Thos dictó una conferencia a la Facultad de Economía de la UAB en la que aseguró que hoy en Puebla y en México existen más presos políticos que en el momento cumbre de la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en cuyo sexenio ocurrió la matanza de estudiantes de 1968, según la nota publicada hoy por En Consulta. El activista dijo que el abuso de poder y la visión modernizadora, que acaba con las necesidades de los pueblos y la colectividad, son lo que rige a México y Puebla porque los mandatarios quieren que todo se parezca a Houston. En ese sentido, Paco Ignacio Taibo sostuvo que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, donde fueron asesinados 3 y desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, son la consecuencia de un sistema que quiere destruir todo lo rural en pos de una mal llamada modernidad. Por cierto, en un comunicado, el Ayuntamiento de Puebla explicó que debido a un programa cultural que se realiza en el Zócalo de la ciudad, no fue posible otorgar el permiso solicitado para la concentración masiva del Movimiento Regeneración Nacional y su dirigente. El ayuntamiento detalla que todos los jueves del año, de 10 de la mañana a las 22 horas hasta las 10 de la noche, se realizan las actividades de Vive la Banda, donde se presentan conjuntos musicales y se proyectan filmes. Por ello, no existían condiciones para celebrar actos de concentración masiva en el sitio. No obstante, y ante la petición de diversos grupos sociales para ocupar el Zócalo, el ayuntamiento les ofreció la Plaza de la Democracia, ubicada enfrente del edificio Carolino, fue lo que explicó la administración municipal. Y ayer, entrevistado durante una gira en el municipio de Atempan, el gobernador Rafael Moreno Valle admitió que la línea 2 de la red urbana de transporte articulado, que correrá sobre la 11 Norte-Sur, sufrirá un nuevo retraso e iniciará operaciones hasta el 1 de marzo próximo. Pese a que el Metrobús prestará su servicio mes y medio después de lo anunciado, el gobernador justificó el hecho al señalar que su administración está aún a la espera de que se asuma un nuevo titular en Banobras para determinar el esquema de operación y poder homologar ambas líneas de ruta de la red urbana de transporte articulado, pues dijo, son sistemas completamente diferentes los que corren de Tlaxcalancingo a Chachapa y el que se va a instalar ahí en la 11 Norte-Sur, y lo que dice el gobierno estatal es de que esperarán a homologar ambos sistemas, pues para que funcionen de la misma manera. Siguen las obras ahí en la 11 Norte-Sur y pues también sigue la expectativa de los usuarios, así como de los transportistas, pues sobre cuál será el futuro de este servicio. 10 de la mañana con 7 minutos, hagamos un recorrido por el país. México. Las investigaciones del caso Tlatlaya revelan que efectivos castrenses tendieron un cerco alrededor de la bodega donde privaron de la vida a 22 personas con el fin de controlar la llegada del Ministerio Público del Estado de México, ya que informaron que el enfrentamiento continuaba pasadas las 10 de la mañana, a pesar de que había concluido horas antes. Esto fue lo que indicaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional y que fueron consultados por La Jornada. Fuentes consultadas por este diario señalaron que la reclasificación del hecho echa por abajo lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había puesto en descubierto, que los efectivos de la Defensa Nacional realizaron ese control con el fin de ganar tiempo y acomodar la escena del crimen, los cuerpos, así como las armas y los vehículos. El cerco alrededor de la bodega, localizada en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, sirvió para encubrir la presión que ejercieron sobre 3 mujeres sobrevivientes a los hechos ocurridos el 30 de junio, para que no declararan de lo sucedido y que fue una ejecución por parte de militares contra presuntos delincuentes. Y en más de la violencia en el país, investigadores universitarios, también consultados por La Jornada, criticaron que aún sin contar con pruebas científicas contundentes, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, insista en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo hizo el martes ante los medios de comunicación. Julio Muñoz Rubio, quien es especialista en relaciones ciencia-sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que antes de presentar una conclusión, el procurador necesita tener todas las pruebas que confirmen sus afirmaciones y hasta ahora no las ha presentado. Asimismo, destacó que la PGR no ha dado ninguna explicación ni respondido a los cuestionamientos que académicos de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana han realizado al análisis basado en pruebas científicas con las que refutan la versión oficial de Murillo Caram. Y es que, según el procurador, los restos de los 43 normalistas, los posibles restos de 42 que están siendo investigados en Austria, pues no van a ser nunca regresados a sus familiares. Lo concluyó muy difícil, incluso exclamó que será casi imposible poder identificar si alguno de estos restos pertenecía a uno de los normalistas, dando casi por cerrada la continuación de la investigación sobre la desaparición de estos estudiantes. Y en una nota que hoy publica el Universal, asegura que la eliminación de las tarifas de larga distancia, incluso la reducción del costo de servicio telefónico local y la electricidad, así como con el abaratamiento del jitomate, compensaron el incremento de las gasolinas y otros productos, lo que trajo como consecuencia que el nivel de precios o la inflación en la primera mitad de enero, por primera vez en la historia de este país, bajó y no subiera como tradicionalmente ocurre todos los años. Durante la primera quincena del año, el índice nacional de precios el índice nacional de precios al consumidor registró una reducción del 0.19% respecto a la quincena inmediata. Y pues bueno, la tasa de inflación anual, que ya se comienza a sumar en este 2015, asciende ya al 3.8%. 10 de la mañana con 11 minutos, vamos a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Las primeras horas de este jueves, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inició su tercer mandato de gobierno hasta 2020 con un importante apoyo popular y un dominio del Congreso que le permitirá acelerar su proceso de cambios, pero con el fantasma de la crisis económica exterior que también amenaza a toda Latinoamérica. Evo Morales, quien ya había cumplido dos periodos al frente del gobierno de Bolivia en 2006 y 2010, de 2006 a 2010 y de 2010 al 2015, juró con el puño izquierdo en alto por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos desempeñar el alto cargo por el cual fue reelecto en octubre pasado con el 61% de los sufragios. En sus primeros 9 años de gobierno, Evo Morales nacionalizó las riquezas naturales de Bolivia, entre ellas los hidrocarburos, y dio al Estado el control de las principales empresas de carácter estratégico como las telecomunicaciones y la electricidad. Además, favorecido por el precio del gas, el Estado boliviano percibió cuantiosos recursos que permitieron mejorar la distribución del ingreso en beneficio de los sectores populares. De ahí, pues, el amplio margen con el cual ganó las elecciones, 61%, fue el resultado que obtuvo Evo Morales en las elecciones pasadas de octubre. Sin embargo, los analistas aseguran que ahora, en la crisis de la caída del petróleo y por ende la baja del precio del gas, pues Evo Morales no tendrá las mejores condiciones económicas para enfrentar su tercer periodo de gobierno. Así que, pues bueno, ha sido exitoso, es uno de los gobernantes de izquierda que pues han mantenido el poder allá en Sudamérica. 10 de la mañana con 13 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. También véanos, encuéntrenos en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, encuentre ahí el podcast y videos con los invitados y con los colaboradores de esta revista informativa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Thank you. Contigo Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Entrevista. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. También estamos por internet www.abcradiopuebla.com.mx. En Twitter, contáctenos @contigopuebla, @LuisFerSoto. Hacemos contacto con la diputada federal Soraya Córdoba. Ella es integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional allá en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y es integrante también y líder del movimiento antorchista aquí en el estado de Puebla. Y está ella junto con su compañero de bancada y de organización, Lisandro Campos. Están a punto de dar el segundo informe de labores de su segundo año de gestión como diputados federales. Y algo que hemos estado viendo, doctora Soraya, muy buenos días, algo que hemos visto incluso en espectaculares, en bardas, en promocionales, incluso en radio, es una cifra que pues llama mucho la atención, que incluso propios extraños han reconocido. 2.200 millones de pesos que fueron gestionados desde sus curules para distintas obras en el estado de Puebla. Y es una cifra que pues resulta histórica, le repito, doctora Soraya, para propios y extraños. ¿Por qué es histórica? Muy buenos días, diputada. Buenos días, licenciado Fernando. Buenos días al público. Agradezco mucho la oportunidad que me das de hablar ante ellos. En primer lugar, para invitarlos al informe de la gestión que como diputados federales hemos realizado en estos 3 años. Si bien es cierto, vamos a hacer un informe de lo que hicimos en este año, para nosotros es el último informe y nos interesaría dar un concentrado del trabajo que realizamos en el periodo de la presente legislatura. Y quiero invitarlos sinceramente a todos a que sean testigos de lo que se puede hacer desde la Cámara Baja. Para nosotros es muy importante esta experiencia que tuvimos Lisandro y yo y los diputados antorchistas en general, porque constatamos de que a través de las diputaciones, a través de la Cámara Baja, se puede etiquetar, más que gestionar, etiquetar el recurso para las diferentes comunidades, a los diferentes lugares, y tiene necesariamente que aplicarse a donde se etiqueta. Si bien es cierto, una vez que le etiquetamos, hay que sortear una serie de requisitos, una serie de problemas a nivel de Hacienda, de que tenemos que cumplir, hasta que llega, hasta que se materializa en la colonia o en el pueblo. Eso requiere de una labor pues muy organizada, pero sí creemos que a través de la diputación se puede lograr, se puede beneficiar, se puede ayudar a abatir el rezago de pobreza que existe en nuestro estado y en nuestra ciudad. Para nosotros es muy importante la experiencia, porque como te decía, Fer, constatamos que se puede. Y para nosotros tenemos que explicarle al público que es necesario que apoyemos las diputaciones, pero también que nosotros seamos jueces, seamos contralores de esos diputados, para que en su gestión se vean los resultados materiales a nivel de sus representados en los lugares donde ellos bajan a pedir el voto. Es cierto, decías que era una cifra histórica, sobre todo porque antes de Antorcha no se sabía que esto se pudiera hacer. Y nosotros ahora abrimos un poco la concha y demostramos con hechos que sí se puede. ¿Cuál fue la estrategia, doctora Soraya? Porque incluso los ciudadanos pues siempre nos quedamos con la duda, ¿y qué hace un diputado federal? ¿Para qué sirve un diputado federal, no? Pues es precisamente para esto, ¿no? Para estar gestionando, para estar etiquetando, como dice usted, como precisa usted, estar etiquetando recursos que se pueden materializar en una calle pavimentada, en agua potable para una colonia marginada. Es decir, que pueden esos diputados, si lo trabajan, y a eso va mi pregunta, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál fue el plan que ustedes siguieron para poder bajar una cifra histórica que ningún diputado federal poblano había logrado? Bueno, realmente, como tú decías, ¿para qué sirve un diputado? Uh-huh. Mucha gente debe pensar que no sirve para mucho, pero yo creo que la tarea del diputado, en teoría, según la Constitución y según nuestros reglamentos, hacen dos cosas: legislan y gestionan. A nosotros de por sí los antorchistas sabemos y estamos acostumbrados, y es parte de nuestro trabajo gestionar. Es cierto que nuestra gestión se divide en dos grandes rubros: primero, lo que logramos etiquetar, y segundo, lo que como diputados, con el fuero que tenemos, podemos ir a las dependencias centrales de desarrollo social, de Hacienda, de SEDATU, a ir a ver cuáles son los programas y cómo se pueden aterrizar. En eso fueron, digamos, nuestras dos tareas fundamentales, a las que nosotros de cualquier modo estamos acostumbrados y lo hacemos cotidianamente. Ahora lo agregado es la etiquetación. Uh-huh. Y, digámoslo así, la etiquetación se da una vez al año, y durante el año pues tenemos que hacer que se aterrice y que llegue hasta el pueblo. Para nosotros, digamos, fue relativamente sencilla, porque ya lo hemos hecho durante 40 años, pero ahora vemos a ventanas superiores, puntos de origen que nos permite llegar hasta de donde se distribuye el recurso. Y entonces, pues un poco la fuerza, la presencia que implica Antorcha. Todo mundo sabe que Antorcha pues es mucha gente organizada, mucha gente que lucha porque se aterricen pues los instrumentos que maneja el gobierno para que se abata un poco su pobreza, ¿no? Entonces nosotros ya lo sabíamos, pero ahora lo constatamos, y a niveles superiores, desde el punto de origen. Digamos que ya tenían la tarea hecha y llegaron pues ya preparados para el examen, por así decirlo, por toda la gestión que se ha hecho en distintos pueblos. Es decir, doctora Soraya, ustedes etiquetaron recursos que bajaron a distintos municipios, y los municipios fueron los que ejecutaron las obras en la mayoría de los casos. Y he leído también algunos testimonios de alcaldes, sobre todo en la Mixteca, por las obras que pudieron ser etiquetadas. Más o menos, ¿de cuántas obras estaremos hablando y de cuántos municipios beneficiados? Así es, durante los 3 años beneficiamos, o mejor dicho, aterrizamos obra en 119 municipios. Durante los 3 años fueron diferentes municipios, y en algunos se repitieron, pero tratamos de que lo que les tocó al primer año pues ya no se repitiera en el segundo, o por lo menos con la misma intensidad. En total gestionamos 609 obras en los 3 años. ¿Y dónde fue fundamental? Pues sobre todo donde más obras hicimos es en urbanización e infraestructura carretera. Hicimos en total en 317 pavimentaciones de calles en lugares, por ejemplo, como Jopala, en lugares como Apapantilla, en lugares como la 2 de Marzo, en lugares como San Jerónimo, Xayacatlán, Tulcingo de Valle, donde esto pues obviamente no se conocía, pero que sin duda representa, incide en el desarrollo real del pueblo, de la comunidad. También en infraestructura educativa, que como tú sabes, para nosotros es muy importante invertir la educación. Nosotros estamos convencidos que se debe de educar al pueblo, que hay que invertir la educación. Ahí solo logramos 47 obras con un total más o menos de 210 millones, pero hicimos cosas para nosotros muy importantes. Bajamos recursos para aulas, para laboratorios, para que la gente realmente se cientifique, para que realmente a los jóvenes pobres les vayamos induciendo la necesidad de que conozca, de que sepa. También dormimos en albergues, mucha gente baja de la sierra a Huauchinango. ¿Y dónde vive? ¿Cómo le puedes ofertar al joven que vive al día a su papá a que baje a estudiar a Huauchinango? Pues le tiene que dar ciertas condiciones. Entonces en muchos lugares hicimos albergues estudiantiles que, pues ustedes saben, que Antorcha sabe organizar a la gente para que ellos sobrevivan y que no sean elefantes blancos. También invertimos en agua potable, que es uno de los rubros más importantes en el índice de abatimiento a la pobreza, ¿no? Ahí se me complica un poco porque hay muchas instancias que son las que intervienen con agua, CEAS, en muchas comunidades. Entonces, se nos complica, pero de cualquier modo logramos aplicar 121 millones en 33 obras, en agua potable y alcantarillado. En deporte, que pues para nosotros también el deporte y la cultura es uno de los de los pilares fundamentales de nuestro trabajo cotidiano. Porque como te decía, en el rubro de educación, hay que educar a la gente, hay que crearle la necesidad de que sepa, de que haga alguna disciplina artística, alguna disciplina deportiva. En cultura, etiquetamos 47 proyectos culturales que van desde equipamientos de bandas musicales a construcción y rehabilitación de casas de cultura, de espacios donde los colonos, los campesinos, los estudiantes hagan danza, hagan poesía, hagan música y haya un instructor. O sea, pues tratando de abatir la ignorancia, que es parte de lo que nos tiene sumidos en este subdesarrollo. Efectivamente. Y en deporte, Fer, ¿sí? Logramos hacer 49 obras y invertimos 165 millones. Hicimos unidades deportivas en zonas, por decirte algo, como Balcones del Sur, como la zona sur de Puebla, de la ciudad de Puebla, que pues como todo mundo sabe, pues hay una alta incidencia de jóvenes pues que se dedican al ninis. Y que esos jóvenes pues son potencialmente el desarrollo de México. Entonces necesitamos darles condiciones para irle creando la idea de que tienen capacidades latentes que hay que transformarlos, ¿no? Pues, sí, doctora, pues aquí tenemos una pequeña introducción de lo que seguramente van a informar ya ampliamente este fin de semana. Si le parece, le repetimos la invitación a la gente que nos está escuchando a este informe de los diputados federales de Antorcha. Me parece, Fer, los invito a todo el público en general, y quiero decirles que para Antorcha el rendir cuentas, el decir lo que nos comprometimos y lo que estamos haciendo es muy importante. Creo que todos debiéramos de seguir la cultura de rendición de cuentas, de informar cuáles son los compromisos y cuáles son los resultados. Y creo que ahí en el domingo a las 11 de la mañana en el centro de convenciones van a oír lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado durante estos 3 años. Creo que podemos decir que no estamos satisfechos, pero que hemos hecho algo importante para abatir los índices de pobreza y para crearle expectativas a la gente, que se puede hacer a través de nuestros diputados generales. Ojalá me acompañen y ojalá usted, Fernando, nos esté con nosotros en esta rendición de cuentas. Ahí vamos a estar, doctora Soraya Córdoba, diputada federal e integrante del movimiento antorchista aquí en Puebla. Le agradecemos mucho esta entrevista y ahí vamos a estar domingo 11 de la mañana en el centro de convenciones para su informe y el de diputado Lisandro Campos. Muchas gracias, muy buen día y pues bueno, ahí nos vemos, a prepararse bien porque va a estar pesado el evento del domingo seguramente. Mucho ahí trabajo. Nos vemos ese día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soraya Córdoba Morán, diputada federal por Puebla. Son las 10 de la mañana con, las 10 de la mañana con 29 minutos. Recordamos vías de comunicación 242-1280 y 232-7238, teléfonos en cabina. Y ahí estamos conectados en Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto. Venimos después de esta pausa con Edmundo Velázquez. Contigo Puebla. La 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Contigo Puebla. Tema del día. 10:31 a.m, estamos Contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda, estamos conectados en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Visítenos en Facebook también, allí pueden encontrar el podcast. Edmundo Velázquez, muy buenos días. Seguimos con el tema de los estudiantes detenidos el pasado lunes. Y ayer el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, pues dio una declaración, dio su punto de vista sobre los hechos y explicó cuáles fueron las acciones que tomó la universidad para salvaguardar la integridad de estos jóvenes. Edmundo Velázquez, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Luis Fernando, buenos días, amigos de Contigo Puebla. En efecto, así como lo comentas, Alfonso Esparza Ortiz, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aseguró que fueron los abogados de la máxima casa de estudios quienes lograron la liberación de los tres alumnos detenidos el lunes pasado durante la manifestación en contra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador Rafael Moreno Valle. Este ha sido, pues, el tema de la semana, y el rector aseguró que la defensa pues no se dio a conocer de inmediato debido a que la universidad no le interesa generar ningún tipo de protagonismos. Esto, obviamente, en alusión a lo que hizo la Universidad Iberoamericana al enviar inmediatamente un comunicado por los hechos. Ayer prácticamente tuvimos la oportunidad de platicar con el rector, de entrevistarlo rápidamente afuera del informe de labores del director de la Facultad de Derecho, que ayer presentó su primer informe de labores, y el rector aseguró que mantendrán el diálogo abierto con los alumnos de la Asamblea Universitaria y que estarán a conocer este pliego petitorio que avisaron los universitarios que quieren entregarle. Prácticamente el rector salió en defensa pues de estas declaraciones que habían dicho que los habían dejado solos, y lo que especificó la abogada general de la institución, Rosa Isela Ábalos, fue que prácticamente sí existen un proceso penal en contra de los muchachos. No especifican en contra de quién, solamente la denuncia está levantada como contra quien resulte responsable por el rapto de camiones de transporte urbano, y esta pues ya fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia. Vamos a hacer un poco de recapitulación. El lunes pasado, recordemos que fueron Sharif Guerrero, Gustavo Reyes y Edgar Juárez los estudiantes detenidos, y ellos salieron ese mismo día asegurando que pues no habían tenido ningún apoyo de la universidad. Lo cierto es que fue muy rápida su salida de las instituciones estatales, desde el juzgado calificador, y pues prácticamente sí estaría como un poco en duda el que hubieran salido sin ninguna ayuda, ¿no? Así de rápido. Efectivamente, pues bueno, fue muy criticada la primera postura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero pues ahí está lo que dice el rector. Y aunque los chavos, pues bueno, nunca aseguraron eso, los chavos, ¿no? Que hubiera algún abogado ahí defendiéndolo. Simple y sencillamente lo que ellos refirieron, de acuerdo a tu investigación, es de que simplemente como no vieron que hubiese delito que perseguir, lo soltaron, ¿no? En efecto, ellos no vieron, digamos, la mano de algún abogado. Uh-huh. Ellos, recordemos, el martes, al día siguiente de toda de esta detención, el martes en una marcha, y tras la marcha frente al Carolino, que pues estaban buscando las puertas abiertas de la universidad y estuvieron cerradas para esta manifestación, ellos decían que no hubo rapto de camiones. Uh-huh. Que ellos lo que hicieron fue contratar a los autobuses, les pidieron a los choferes, les pagaron por trasladarlos, y que por eso pues se habían movilizado. Eso es el dicho de ellos. Habrá que ver cuál es la investigación de PGJ, qué tiene que decir PGJ realmente ante esto, y qué pruebas va a tener contra las personas a las que le finque responsabilidades por el rapto de los autobuses. Y mi querido Edmundo Velázquez, también fue muy criticada la posición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado frente a la detención de estos estudiantes, y más allá de la respuesta que pueda tener la Comisión frente a conflictos o abusos de la autoridad, tal parece que ahí adentro de la CDH hay ciertos problemas de tipo laboral. ¿Tú tienes los datos? Sí, recordemos que la administración de Adolfo López Vadillo ante la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla pues ha estado ya un poco plagada de críticas, porque desde un inicio fue una postura pues tímida o pues muy obsequiosa hacia la administración estatal durante el 2014, que que sabemos que hubo más de 40 pues presos políticos en el estado, y la Comisión de Derechos Humanos en el estado no dijo nada. A esto se suma un nuevo escándalo. Ayer a varios reporteros, a varios medios de comunicación, con la confianza de varios de los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos, nos hicieron llegar un documento donde se aseguraba que por lo menos está ocurriendo la baja de al menos de 12 trabajadores de una manera injustificada. Existe además señalamientos de nepotismo para que el ombudsman Adolfo López Vadillo pues emplea a una de sus primas como titular administrativa, y no solamente eso, hacen acusaciones muy graves con relación a un desvío de fondos desde, bueno, la CDH para el bolsillo del propio ombudsman, en el cual pues se estaba reflejando en la construcción de una nueva casa para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Andrés, Cholula. Las acusaciones son muy graves, pero déjame decirte que también por la seguridad de los trabajadores, este documento fue firmado, está firmado con nombre y apellido por los trabajadores, y no fue enviado originalmente solamente a medios de comunicación, fue enviado hacia el Consejo Consultivo de esta Comisión de Derechos Humanos, que si bien trabaja, debe de velar por el buen funcionamiento del organismo. Déjame decirte que entre las quejas de despidos y bajas se encuentran por lo menos los despidos de la exdirectora de quejas, Julia Martínez, la segunda visitadora, Cintia Hernández, Ricardo Escobar, el director administrativo, y su auxiliar, Maribel Pérez, además de otros trabajadores como Héctor Pérez, Ricardo Saldaña, Guadalupe Castillo, Arturo Robles, Carlos Galeana, Clorinda Vázquez, Víctor Cortés y Antonio Silva. Bueno, además de esto, los trabajadores están especificando que toda la relación de malos tratos comenzó precisamente cuando el ombudsman fue ratificado por 5 años más en su cargo. Esto ocurrió en julio, el año pasado, para que se quedara el ombudsman. Recordemos que fue necesario que incluso el Congreso del Estado diera una extensión al periodo generada la ley para la modificación, y ahora el ombudsman ya puede durar mucho más tiempo en el cargo. Entonces esperan que con esta reelección López Vadillo se quede otros 5 años, por lo que la gente de la comisión teme que pues siga trabajando con esta forma de terrorismo laboral, como es que lo califican. Específicamente también señalan que después de toda esta baja de trabajadores, impuso como titular administrativa a su prima Nadia Carballo López, y pues presumía que prácticamente él tenía el control total y que pues no podían hacer nada contra él. ¡Újule! No, pues qué lamentable, de verdad que qué lamentable. Una institución que se supone debe estar velando por los derechos humanos y lo primero que hace es presionar a sus trabajadores. Vaya, hay una enorme contradicción terrible, mi estimado Edmundo. Oye, y le seguimos, siguen los problemas políticos, sigue todavía mucho resentimiento por parte de algunas organizaciones y algunos activistas por la postura que ha tenido el gobierno del estado frente a sus movilizaciones. ¿Se van a retomar mesas del diálogo con la Secretaría General de Gobierno? ¿Qué nos puedes informar, Mundo? En efecto, el próximo viernes, mañana, retoman la mesa de diálogo el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, el FOSIP, y la Secretaría General de Gobierno. Bueno, esto no fue de gratis, Luis Fernando. Sí. Si bien hacemos memoria, tuvieron que pasar por lo menos unas 3 reuniones entre la Secretaría de Gobernación Federal con todos estos con todos los opositores del gobierno de Rafael Moreno Valle, y realmente antes de cualquier otra petición, lo que se está centrando en la próxima mesa de diálogo es la liberación de los presos políticos que existen actualmente en Puebla. Al parecer, el hecho de que se hayan centrado solamente en esta primera exigencia ha provocado que la Secretaría General de Gobierno y que Luis Maldonado pues comiencen a doblar un poco las manos y por eso retomen la mesa de diálogo. Déjame decirte que ayer alrededor de las 9:30 de la noche salió la comisión acompañada por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, diputada perradista, y explicaba que veían con buenos ojos, con un poco de entusiasmo, que la Secretaría General de Gobierno a retomar esta mesa de diálogo que se empezará a, bueno, que se tomará mañana a las 10 de la mañana en Casa Guayo. Va a presidirla Luis Maldonado Venegas. Va a haber un va a estar representado el gobierno federal a través del delegado de Secretaría de Gobernación en Puebla, y van a estar presentes todos los grupos políticos que pues mantienen un preso político que tiene una situación de este estilo con el gobierno del estado. Pero no todo es mil sobre hojuelas, Luis Fernando. Déjame decirte que ahí mismo, en esta mesa de diálogo de Segov, se informó que Simitrio Rubén Sarabia, el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, tiene un nuevo proceso penal más. Al parecer se le están fincando responsabilidades por el delito de narcomenudeo, delito federal, y aparte se le está denunciando en otro caso por el cobro de cuotas a comerciantes. Entonces, si de por sí ya el asunto con Simitrio hablaba de que así precisamente iba a salir hasta 2050 o hasta estos años, bueno, dentro de más de 50 años, la complicación con su caso parece que no va a acabar, y entonces estaban un poco pues con sentimientos encontrados, porque ya habían logrado una nueva negociación con la Secretaría Central de Gobierno, pero les daban esta nueva noticia de que había un proceso más contra Simitrio. Pues es complicarla, casi cadena perpetua para el líder de la 28 de octubre, y sí, como tú bien dices, esto es resultado del plantón que mantuvieron allá frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, la intervención del subsecretario Luis Miranda, y pues se complica, es decir, se abre la mesa de negociación, pero hay un montón de cosas que destrabar, y bueno, Simitrio ya en alguna vez la había librado, de alguna forma también bajo negociaciones de tipo político, y pues es ahí cuando nos topamos con este concepto de presos políticos, que a final de cuentas su libertad pues se resuelve en la mesa y no en los juzgados, mi querido Edmundo. Te agradezco mucho tu información de hoy, nos escuchamos mañana, que tengas un excelente jueves. Muchas gracias, Edmundo Velázquez. ¿Dónde te encontramos en Twitter? Me encuentran en @Edmundo Velázquez, todas con letras ahí. Estamos, y pues en cualquier cosa, estamos también en periódicocentral.mx y revista360grados.mx. Perfecto, ahí podemos encontrar Edmundo. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día a todos. Edmundo Velázquez, periodista, pues ya oyen, y aquí nos tiene pues un panorama completito de cuál es la situación política de varios grupos en el estado. Son las 10 de la mañana con 44 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Quiero agradecer la llamada de Marco, nos llama para decir que no se vale que la gente del edificio Carolino de la UAP ponga sus ferias de libros, ello con la intención, dice, de que no se manifiesten los alumnos. Y sí, pues antier hubo una marcha desde CU hasta el edificio Carolino. Incluso ayer le comentaba, pues se les propuso al Movimiento Regeneración Nacional que ocupara la Plaza del Carolino para hacer su mitin con Andrés Manuel López Obrador, pero pues Marco, como bien dice y nos recuerda, allá hay una feria del libro con varias carpas que están ocupando prácticamente toda la plaza, desde la iglesia de la compañía hasta el edificio Carolino. Así están las cosas en nuestra Puebla querida. 10 de la mañana con 45 minutos, vamos a hacer una brevísima pausa, seguimos con ustedes, está aquí con nosotros Prem Abaya, vamos a hablar de trofología, alimentémonos bien. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. Diez de la mañana, 47 minutos, seguimos contigo Puebla, Luis Fernando Soto les saluda con muchísimo agrado, estamos en Twitter, @contigo Puebla, @Luis Fer Soto. Prema Valla, Trofología, cada jueves aquí con nosotros, y ya nos llamaron del auditorio para que cumplas. Hola Luis, buenos días. Híjole, para que cumpla, ¿cuál de todo lo que he prometido? Porque les he prometido mucho y todo les voy a cumplir, eso, ¿eh? Nada más que poco a poco. Eso. Lo del nombre. Lo del nombre, Prema Valla. Prema sí. Valla, nos decías la semana pasada que tenía un significado, que era producto incluso de un aprendizaje que tú entraste y concluiste, ¿no? Claro, sí, o sea, junto con la trofología, mi interés es trabajo mi espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Más bien, tener un contacto más profundo conmigo misma, uh-huh, y con la divinidad. Entonces, dentro de todo este trabajo, me encontré con un aprendizaje que es de ser discípulo. Entonces, yo soy sanyasin. En Oriente, ser un sanyasin es ser un discípulo. Uh-huh. ¿Un discípulo de quién? Puede ser discípulo de varias personas. Yo soy discípulo de Osho. Yo no sé si hayan escuchado hablar de Osho, uh-huh, pero es la persona que hizo las meditaciones para los occidentales. Los occidentales no estamos acostumbrados a meditar. No. Entonces, él hizo meditaciones activas. Entonces, ¿cómo medito? Con movimiento, porque los occidentales no podemos. Nos gana la mente. Empiezan 30,000 pensamientos a pasar por tu cabeza. Entonces, eso hizo Osho. Y bueno, además, contribuir al desarrollo interno. Entonces, mi nombre es el nombre que te dan cuando te comprometes a ser sanyasi. Ser sanyasi, solamente tienes dos obligaciones: tratar de hacer meditación o hacer meditación y tratar de ser consciente, lo más consciente que puedas en esta vida, de lo que hablas, de lo que piensas y de lo que sientes, porque de todos somos responsables y las tres cosas son juntas, no van separadas. No van separadas. Tú puedes decir, ay, hola mijo, ¿cómo estás? Buenos días. Lo que cuenta es lo que estás sintiendo. Si estás sintiendo eso, eso es lo que vale para tu cota universal, ¿no? ¡Qué maravilla! Qué Pero maravilla. Si por dentro estás diciendo lo opuesto, eso es lo que cuenta para tu cuota universal también, y ¿no? Y tiene que haber una concordancia entre lo que dices, claro, lo que piensas y lo que haces. Tiene que estar perfectamente empatado. Yo creo que es como la apertura al camino de la felicidad, ¿no? Cuando uno logra ese equilibrio entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas, y que haya una concordancia permanente. Claro, ¿no? Y a la paz. Tú no estás en paz y no concuerdan las tres cosas. Entonces, bueno, cuando tú te conviertes en sanyasin, te dan un nombre. ¿Por qué? Porque empiezas una nueva vida y además tu nombre significa, según el maestro que te observó y te vio, ahora sí que te vio de qué pie cojeas, ¿no? Te da tu nombre, que es tu trabajo de vida. Entonces, mis nombres significan Prem, es amor, y Avaya significa sin miedo. Entonces, mi nombre significa que la única manera de vivir sin miedo es a través del amor. ¡Qué hermoso! Es mi trabajo de vida, Luis. ¡Qué hermoso! Oye, qué bien. Pues ahí está, para los que querían que Prema Valla nos cumpliera, claro, y nos hablara sobre su nombre. ¡Qué bonito! Claro. Sin miedo al amor. Sí, exacto. Y la mayoría me dice Avaya porque ahora sí que más fácil decir que Prema Valla, porque Prem se oye raro, pero Avaya. Y me gusta que me lo digan porque me recuerdan que tengo que trabajar. ¡Qué bonito! Uh-huh. Y, así es. Y hablamos, ahí está para quien nos llamó, pues bueno, ya cumplimos. Claro, es un nombre espiritual, nombre de discípulo. Ahí está un buen ejemplo de cómo lograr la paz interior. Muchísimas gracias. Sí. Y a lo que nos truje, sí, trofología. Hablar de trofología. Nos quedamos la semana pasada como un poco cortos en hablar de por qué necesitamos desintoxicarnos, Luis, y les comentaba que esto es acumulativo. O sea, no piensen si tienen 30 años, o sea, no piensen que empezaron a acumular a los 20. Tomen en cuenta también todos los dulces que se comieron de niños, todos los refrescos, todos los hot dogs, es acumulativo. ¿Qué pasa? Que cuando eres niño, tus órganos excretores están nuevecitos. Uh-huh. El hígado no está intoxicado, ni los riñones, ni los pulmones, que a veces los dejamos de lado, pero también son un órgano excretor, no están contaminados, entonces es más fácil sacar. No es que cuando estés viejito estés achacoso forzosamente y que te empiecen los males por la edad, no. Empiezan los males por la toxicidad que tiene el cuerpo, que ya no es tan eficiente para sacarlo. ¿Por qué? Porque se te acumuló. Y la máquina, pues ya no trabaja igual. Exactamente, compáralo con un coche. Vamos a comparar el cuerpo con un coche. ¿Qué pasa si tú tienes un coche y no lo llevas a dar mantenimiento y tiene el mismo filtro que tenía hace... Ya no te vayas a 5 años, un año. No, simplemente ya no va a andar. Y en 2 años no va a andar. No, lo truenas, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo la misma comparación del coche, Luis, ¿qué pasa si tu coche es de gasolina y le echas diésel? Pues sí. Pues así le hacemos nosotros. O sea, el coche este es de frutas, verduras y le echamos, ¿qué le echamos? Productos empaquetados, con conservadores. Es como si le echaras azúcares, como bien refieres todos. No va. Y no le cambiamos el filtro. Uh-uh. No lo limpiamos. Entonces, ¿cómo se va quedando nuestro coche? No va a andar, no, o sea, no jala. Simplemente. Es una cuestión de lógica que a veces no nos detenemos a reflexionar. Es por esto la necesidad de hacer desintoxicaciones. Hay personas que definitivamente dicen, no puedo dejar de comer carne, no puedo dejar de tomar cerveza, no puedo esto, pero sí tengo la fuerza de voluntad de desintoxicarme tanto tiempo para luego poder hacerlo. ¿No? Pero pues bueno, lo que ganaste lo pierdes. Lo pierdes, pero peor es no hacer nada, ¿no? O sea, peor sería que no llevaras tu coche al servicio. Cierto. Cuando lo llevas al servicio le das mala vida. Lo ideal es encontrar un equilibrio. ¿Cómo podemos así una tecniquita rapidita para comenzar a desintoxicarnos o que querramos tomar un periodo de desintoxicación? Mira, todo lo que te dicen, te manejan de jugos, sí, no se puede calificar como una desintoxicación. Es una depuración. Entonces, tu pregunta sería más bien, ¿qué podemos hacer para depurarnos? Ajá. ¿No? Sí te puedes depurar, desintoxicar, sí, es un régimen estricto y largo. Y necesitas regenerarte, porque tan importante es, saca la toxina como regenera el cuerpo, porque es parte de lo mismo. Tú no le estás dando al cuerpo lo que necesita para rehacerse, para desintoxicarse solito, sus propios órganos excretores, no se lo das. Entonces, una desintoxicación verdadera lleva depuración, desintoxicación y regeneración. Entonces tu pregunta más bien iría, ¿qué podemos hacer para depurarnos? Okay. ¿Qué ayuda? Sí ayuda, ¿no? O sea, no es profundo, pero de que ayuda, ayuda. Tomar en ayunas los jugos verdes, dependiendo de la condición de cada persona, ¿no? Hay elementos que sirven para los diabéticos, hay elementos que sirven para las personas que tienen cáncer, hay elementos que sirven para las personas que están bien de salud, que tienen gastritis, que tienen colitis. Todo lo que le estoy diciendo de gastritis, colitis, son síntomas de acidez, son los síntomas iniciales. Lo que decíamos hace 8 días, no se te va a quitar, se te va a hacer peor. Exacto. Entonces, de los primeros síntomas de acidez tenemos gastritis, las colitis, los dolores de cabeza. Migraña ya se considera síntoma intermedio de acidez. El insomnio. Infecciones recurrentes, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes, la mencionada cistitis, si es recurrente, ya es un síntoma de acidez. ¿Qué otros te puedo decir? Híjole, es que hay muchos: dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, fatiga, baja energía, mucha mucosidad en el tracto nasal. Todos son síntomas iniciales, no se quitan, se recrudecen y aparecen otros, los síntomas intermedios. Y después tenemos los síntomas terminales, que ya son cuando estamos hablando de cáncer, leucemia, diabetes. Por eso les decía yo, esa es la importancia de depurarnos y desintoxicarnos, porque esto va avanzando. A lo mejor es un síntoma en otro lado del cuerpo, pero es ya está avanzando. Claro, es una alerta. Más complejo. Es una alerta. Porque el cuerpo hay que tomarlo como una red completa. Sí. ¿No? O sea, me duele un costado y luego me duele la rodilla, sí, pero es toda una red. O sea, hay contaminación, hay acidez en toda esa red. Y como dices, se acumula. Como la basura en un ajá, depósito. Exacto. Así, igualito. Sí, y no pasan a recogerla nunca. No, pues imagínate qué olor. Pues, así estaríamos por... Imagínate cómo estaremos por dentro. ¡Qué horror! ¡Prema, vaya! Sí, adelante. Pueden empezar escogiendo un buen jugo en ayunas. Ajá. Un buen jugo alcalinizante. Un buen jugo alcalinizante, pónganle pepino, pónganle zanahoria, pónganle apio. El apio es altamente depurativo. Pónganle, pero vamos, no un pedacito de apio. Estamos hablando de que tienes extractor, métele tres zanahorias, un pepino completo con todo y cáscara, uh-huh, y le pones tres varas de apio, y estamos hablando de verduras. Para que depuren el organismo. Para que depuren, te la tomas en ayunas. ¿Qué? Todos los días. Y para quienes estén interesados en desintoxicarse completamente, ¿dónde te pueden encontrar? Hay muchos valientes ya. Sí, sí, yo soy el primero, yo ya me anoté en la lista. Ahorita me voy a anotar en la lista. Es 2223259657 o a través del Facebook, la página es Prem Avaya. Prem Avaya, todos los jueves aquí en Contigo Puebla. Te agradezco muchísimo. Nada que agradecer, Luis, no, un placer, muchas gracias. Un besote. Y pues nosotros ya nos vamos. Un abrazo a todos ustedes por habernos acompañado este jueves. Les prometemos que mañana viernes aquí vamos a estar. Mientras tanto, quédense con la programación de ABC Radio en el 1280 de AM y visítenos en Facebook. Ahí en el perfil Contigo Puebla encuentren el podcast con la emisión diaria y videos con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Luis Fernando Soto se despide. Nos encontramos mañana. Buen día. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.